RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Hey baby, don't throw your love on me so strong. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para un tal. Hoy domingo 16 de marzo les acompañamos Jason Maldonado y Jason Maldonado. No se equivocaron, oyeron bien. Jason Maldonado, mi otro yo, porque mi colega, mi compañera Linsabel Noguera, por razones laborales, profesionales, se encuentra fuera de la ciudad y esperemos que vuelva pronto para que comparta conmigo y no me deje esta dura tarea de dirigirme a ustedes en esta soledad. Bueno, abrimos el programa de hoy con un blues divino, fantástico. Eso que escucharon se llama Stormy Monday Blues. Un blues extraordinario, interpretado y compuesto por T-Bone Walker. Entonces, bueno, trataremos hoy de hacer un programa ameno, agradable, divertido, si se quiere, para que no salgan huyendo de las ondas hercianas de Radio Caracas Radio. Comenzamos con esa canción porque, bueno, precisamente tal día como hoy, pero en el año 75, a los 65 años de edad, falleció el afamado compositor, músico, T-Bone Walker. Y bien, como es costumbre, comenzamos con nuestras efemérides en el día de hoy. Tal día como hoy, en 1634, nace Madame de Lafayette, una escritora francesa. También el 16 de marzo de 1839, nace Sully Prudhomme, poeta francés, premio Nobel de Literatura en 1901. También, pero unos años antes, en 1892, nace el poeta peruano César Vallejo, y unos años después, en 1906, nace el escritor español Francisco Ayala. También en 1940 fallece Selma Lagerlöf, quien fuera premio Nobel de Literatura para el año 1909, y adivinen, o saben quién falleció también hace ya 30 años, el 16 de marzo de 1978, nada más y nada menos que Renio Tolina, a los 50 años de edad, quien fuera el número uno de la televisión venezolana. El saludo de hoy es un saludo muy especial, tomando en cuenta que esta es una noche también muy especial. Es el momento de desear a tantas personas como ustedes lo mejor del mundo, porque hay tantas personas que, como ustedes, son personas de buena voluntad y se merecen todo lo bueno. ¡Wow! Haciendo historia, Luis Enrique, con Renio Tolina, quien también estuviera en nuestros estudios en Radio Caracas Radio. Todo un honor. Por acá han pasado todos, ¿verdad, Luis Enrique? Absolutamente todos los grandes de la radio y la televisión venezolana. Bueno, y en nombre de Linsabel y mi persona, hacemos lo propio, pues agradecemos su sintonía todos los domingos a Librería Sónica, puesto que, como bien dijo Renio Tolina, merecen todo lo bueno. Y bien, volviendo a lo que nos compete, pues a nuestra parte literaria, quiero hacerles lectura de un fragmento de poemas en prosa de César Vallejo. Él mismo se identifica, o el poema se llama Algo te identifica. Algo te identifica con el que se aleja de ti, y es la facultad común de volver, de ahí tu más grande pesadumbre. Algo te separa del que se queda contigo, y es la esclavitud común de partir, de ahí tus más nimios regocijos. Me dirijo en esta forma a las individualidades colectivas, tanto como a las colectividades individuales, y a los que, entre unas y otras, yacen marchando al son de las fronteras, o simplemente marcan el paso inmóvil en el borde del mundo. Algo típicamente neutro, inexorablemente neutro, interpónese entre el ladrón y su víctima. Esto, asimismo, puede discernirse tratándose del cirujano y del paciente. Horrible medialuna, convexa y solar, cobija a unos y otros, porque el objeto hurtado tiene también su peso indiferente, y el órgano intervenido también su grasa triste. ¿Qué hay de más desesperante en la tierra que la imposibilidad en que se halle el hombre feliz de ser infortunado y el hombre bueno de ser malvado? Alejarse, quedarse, volver, partir. Toda la mecánica social cabe en estas palabras. César Vallejo, tomado de su libro Poemas en prosa, se llamaba Algo te identifica. Bueno, y de fondo estábamos escuchando a la mezzosoprano española Teresa Berganza, que hoy domingo 16 de marzo está cumpliendo 73 años de edad. Y yo creo que debe mantener esa voz, no he sabido más. Yo creo, si mal no recuerdo, que Teresa Berganza estuvo en la apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, no recuerdo. Y en 1994, además, fue elegida miembro de la Academia Real de Artes de España. Por demás, primera mujer en obtener esta distinción. Y bueno, y como en Librería Sónica tratamos de mantenerlos al tanto de los talleres, de los eventos y de todo lo que gira en torno a la literatura, yo voy a leerles una pequeña carta que hizo llegar la extraordinaria narradora Ana Teresa Torres a todas aquellas personas que participamos en la tercera semana de Nueva Narrativa Urbana. Bueno, a lo mejor se preguntarán, ¿y tú mandaste tu texto? Bueno, sí, yo lo mandé, pero lamentablemente no figuré. Pues si no figuré, no figuré. Pero este fue el comunicado que recibí de parte de Ana Teresa Torres. Estimados autores y autoras, en primer lugar queremos expresarles nuestra satisfacción por la excelente respuesta a la convocatoria para la tercera semana de Nueva Narrativa Urbana. Hemos recibido más de 100 cuentos de Mérida, Trujillo, Táchira, Zulia, Guárico, Lara, Yaracuy, Sucre, Nueva Esparta, Aragua, Carabobo, además de Caracas. También de venezolanos residenciados en Estados Unidos, Puerto Rico, España, Alemania, Colombia, Inglaterra y Canadá, muchos de los cuales no podían asistir al recital. La selección no ha sido fácil, pero sí muy estimulante y definitivamente muestra que hay grandes posibilidades narrativas en Venezuela. Los 15 seleccionados para participar en la tercera semana son los siguientes: Luis Alejandro Ordóñez, José Urriola, Gabriel Torreyes, Rafael Ortega, Dayana Fraile, Jorge de Abreu, Jorge Gustavo Portella, Ricardo Román, Olga Colmenares, Carlos Russo, Luis Enrique Belmonte, Kei Laval, Gabriel Payares, Javier Domínguez y Rafael Osío Cabrices. Agradecemos a todos su participación y entusiasmo y los invitamos para futuras ediciones. Ana Teresa y Héctor Torres. Bueno, ya saben quiénes fueron los seleccionados para tan importante encuentro narrativo que seguramente va a traer muchas satisfacciones. Y bueno, y como es costumbre también queremos hoy que nos envíe su mensaje de texto al 3456, que significa dilo, para que de esta manera participe y se gane el libro que vamos a estar regalando en el día de hoy, cortesía de Librería Sónica y de Monte Ávila Editores. El libro es El vuelo del Alcatraz, de Francisco Herrera Luque. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte y lo que tiene que hacer es, repito, manda su mensaje de texto con la palabra libro, seguido de su nombre, y sencillamente usted queda en nuestro archivo de datos, coloca libro, su nombre al 3456, que significa dilo, y bueno, si usted es el ganador, mañana lunes nuestro equipo de producción lo estará llevando para que venga a retirar su libro. Ya saben, El vuelo del Alcatraz, de Francisco Herrera Luque, tal como hizo el domingo pasado la señora Clemencia Rodríguez, que se ganó el libro En busca de un personaje. Vamos a nuestro primer corte comercial y al regresar vamos a estar con un invitado muy especial, el señor Leroy Gutiérrez, gerente comercial de Magenta Ediciones. Ya regresamos. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando una canción muy, muy relax, muy apropiada a la hora, por demás, una canción que se llama Yellow Roses, Rosas Amarillas, interpretada por Ry Cooder. Ry Cooder, un extraordinario guitarrista norteamericano, que el 15 de marzo estuvo cumpliendo 61 años, es reconocido además por su estilo slide, si se quiere, o por implementar el slide. ¿Qué es el slide? El slide es un pequeño cilindro, a veces de metal, a veces de acrílico, a veces de vidrio, que el guitarrista coloca en su dedo y desliza a través de las cuerdas del mástil de la guitarra. Una nota curiosa con respecto a Ry Cooder, que cumplió recientemente 61 años, es que la revista Rolling Stone ha nombrado a este guitarrista como el octavo guitarrista más grande de todos los tiempos, dentro de una lista que la revista Rolling Stone hizo con 100 guitarristas altamente reconocidos, ¿no? Yo por lo menos reconozco que el primer lugar está muy, muy bien merecido dentro de esa lista. El primer lugar, el guitarrista número uno de todos los tiempos, fue y seguirá siendo Jimi Hendrix. Ahora, como es una lista, y a mí me suena subjetivo esto, porque hay una cuestión de gustos inmersos allí, hay cosas bien curiosas, como por ejemplo, en el puesto número 12 figura este señor, el cantante ya fallecido y guitarrista de Nirvana, el señor Kurt Cobain, creo que en el puesto 12. Y en el puesto 70 figura el señor Eddie Van Halen. Toda una institución de la música rock, si se quiere, y de la guitarra. Eso a mí no me cuadró por ninguna parte. Juzgue usted lo que usted considere, pero salvando el respeto, por supuesto, que merece el señor Cobain, que está en el puesto 12, caramba, yo creo que en términos de guitarra, a gusto personal, el señor Eddie Van Halen está muy por encima. Pero bueno, en fin, dentro de esos 10 primeros también aparece Jimmy Page de Led Zeppelin y Keith Richards de los Rolling Stones. Este señor Ry Cooder enseñó a Keith Richards a afinar su guitarra en lo que es la clave abierta de sol, que es una afinación que mantuvo por todo el tiempo y sigue manteniendo Keith Richards. Ahora vamos con nuestro invitado especial en el día de hoy, el señor Leroy Gutiérrez. Entrevista en Librería Sónica. Bueno, estamos en compañía del señor Leroy Gutiérrez, gerente comercial de Magenta Ediciones. Bienvenido, Leroy, a Librería Sónica. Muchas gracias, Jason, por la invitación. Bueno, esta será siempre tu casa, siempre y cuando quieras venir. Gracias. A ver, ¿por dónde podemos comenzar, Leroy? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por las novedades? ¿Por los proyectos? ¿Por los libros que más se han vendido en Magenta? Podríamos comenzar quizás por decirle a la gente quién es Magenta, quiénes somos los que estamos en Magenta, qué pretendemos. Excelente manera de comenzar. Con la publicación de nuestros libros. Bueno, Magenta es una editorial venezolana que tiene 2 años en el mercado. Es una editorial que está enfocada en producir contenido propios y contenidos para terceros. ¿Cómo se entiende eso? Sobre todo la última parte. Exactamente, ¿cómo se entiende eso? Es que Magenta es una editorial que publica libros bajo el sello Magenta. Libros de información para jóvenes, para lectores jóvenes y también para adultos. Y son libros que se comercializan en las librerías. y también a través de ventas institucionales. Sin embargo, Magenta también ofrece sus servicios editoriales a empresas que quieran contratarlos para tener publicaciones de calidad. Y como, por ejemplo, entiendo y es así, corrígeme si estoy equivocado, Magenta está enfocado netamente en literatura infantil juvenil. Libros de información. Libros de información. Sí, porque esa es la categoría que ustedes le dan. Exactamente, porque de hecho nosotros vamos a participar con una charla, en el Salón del Libro que se va a realizar en abril. ¿En abril? En la Universidad Metropolitana. Y tenemos, la charla se va a llamar Libros de Información, porque no todo lo que se lee es ficción. Ahora, ya tú tienes información exacta de la hora y la fecha en que Magenta va a participar con esta... Sí, va a ser el sábado 12 a las 5 de la tarde. Ok, yo estoy tomando nota. ¿Sábado 12? Sábado 12 de abril. De abril. A las 5 de la tarde. Ok, este es en la feria... En el Salón del Libro. En el Salón del Libro, correcto. Exactamente, que se organiza en el CIED de la Universidad Metropolitana. ¿Puedes adelantar algo de lo que se va a hacer ese día o...? Bueno, básicamente será una charla acerca de qué son los libros de información, ¿no? Porque la mayoría de las personas piensan que los libros que se hacen para niños o para jóvenes son ficción, libros de literatura, bien sea cuento, novelas cortas, poesía, teatro. Y no es así. Y no es así, exactamente. Hay de todo un poco. De todo un poco, y de hecho nosotros estamos especializados en lo otro, en eso otro que la mayoría de las personas no saben que existe y que son libros entonces de información. El clásico libro de información para niños o para jóvenes es, por ejemplo, el libro sobre los dinosaurios. Los libros sobre los egipcios, no sé si lo que digo que es el típico libro porque son muy populares y se ven muchas ediciones en la librería. Y los he visto en las librerías. Los libros de Magenta se pueden conseguir en cualquier librería del país. Sí, como no. A nivel nacional. Exacto, en las principales librerías del país, sobre todo en las cadenas se pueden conseguir, y librerías independientes. Acá en Caracas, de hecho, el sábado, ¿qué pasó? El sábado 8 de marzo, que se celebró el Día Internacional de la Mujer, nosotros organizamos una promoción, una venta especial, con 6 librerías de Caracas. ¿Qué hicimos? Nosotros queríamos celebrar el Día de la Mujer y además promocionar un libro que nosotros publicamos dedicado a la mujer, que se llama La Mujer en el Tiempo. La Mujer en el Tiempo. Una cronología ilustrada sobre la historia de las mujeres desde el siglo XIX a.C. hasta el año 2000. Yo me documenté sobre este libro que me pareció bastante interesante. No recuerdo si fue por alguna página web, supongo que sí, pero algo leí de este libro. Ahora, en cuanto al equipo de trabajo de Magenta Ediciones, ¿cuántas personas están detrás de todo ese aparataje que se llama Magenta Ediciones? Bueno, en Magenta somos muy poquitos. Pero muy eficientes. Muy eficientes, muy trabajadores. Pero, por ejemplo, para realizar un proyecto como La Mujer en el Tiempo, que es un libro con mucha información, bueno, se contó con la participación de varias personas. Por una parte, bueno, está la editora, directora editorial de Magenta, y la editora de este libro, la que llevó adelante todo el proyecto, que es Blanca Estreponi. Blanca Estreponi, correcto. Y Blanca contó con la ayuda en la parte de investigación y de redacción de Kenneth Zambrano, y también en la redacción de unos textos especiales de Óscar Garay Cochea, que es un escritor y especialista en la comunicación que está radicado en Chile, pero además, bueno, contó con unos asesores de lujo, ¿no? Contó con Silda Cordoliani, editora de larga experiencia, con Yolanda Panting. Correcto, ¿no? Y que ustedes tienen un listado de colaboradores. Sí, exactamente. Esa es la clasificación que se le da, ¿no? Número uno, ¿no? Exacto. Ana Teresa Torres. Ana Teresa Torres, por supuesto. Óscar Rodríguez Ortiz, también, que fue durante muchos años el director editorial de Biblioteca de Ayacucho, esta editorial del Estado tan afamada. Y con respecto al diseño, trabajamos con Miriam Luque. Entonces, qué bueno. Con la mayoría de los libros ocurre lo mismo, ¿no? Pero sobre todo con libros como este, que son unos libros que implican mucho trabajo, siempre se hace falta que participen muchas personas. Y en un libro como este es sumamente importante porque cada quien tiene una especialidad, cada quien tiene una experiencia que aporta para el mejor desarrollo y como para ofrecerle un material mucho más rico, mucho mejor a los lectores. ¿Cómo hace, por ejemplo, o cuál es el mecanismo, mejor dicho, que utiliza Magenta Ediciones para seleccionar los trabajos a publicar? En este caso, o por lo menos hasta ahora, Magenta no funciona en ese sentido como otras editoriales. Hasta ahora los libros de Magenta son libros de editor. ¿A qué me refiero con ello? A ver. Que no son los libros que Magenta está publicando en este momento, no son libros que vienen por como una propuesta de alguien de afuera. Okay. Son libros al que se le ocurren a Magenta. Magenta detecta la oportunidad en el mercado, la necesidad de los lectores, y Magenta propone el libro y busca a este investigador, a este escritor, a estos colaboradores tan valiosos para que nos ayuden en la confección de estos libros. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos oyentes de Librería Sónica, estamos en conversación con Leroy Gutiérrez, gerente comercial de Magenta Ediciones, y antes del corte comercial, les recuerdo que estamos obsequiando el libro El Vuelo del Alcatraz, del escritor venezolano Francisco Herrera Luque. ¿Qué deben hacer o qué van a hacer ustedes para ganarse el libro? Bueno, muy sencillo, toman su celular y mandan un mensaje de texto con la palabra libro, su nombre, ¿verdad? Al número 3456, que significa dilo. Lamentablemente no está Linsabel para que diga esta parte, pero ella suele decir que mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Mandas, tal como les dije, la palabra libro, seguida del nombre, al 3456, dilo, y mañana lunes, si usted es el ganador, nuestro equipo de producción se pone en contacto con usted para que venga a retirar su premio. Le recordamos que el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Y también pueden escribirnos a libreriasonica@gmail.com para leer sus trabajos, sus textos, poesía, cuentos, lo que usted quiera. Ya venimos. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando una canción fabulosa. Y ustedes pensarán, bueno, ¿y ese señor está acompañado con otros músicos? Bueno, sí, con él mismo, así como estoy yo acompañado con el otro Jason Maldonado y en este momento con Leroy Gutiérrez. Lo que escuchan es al señor Bobby McFerrin, una canción que se llama Thinking About Your Body, es decir, pensando en tu cuerpo. Y este extraordinario cantante a capela estuvo recientemente de cumpleaños, cumplió 58 años, nació en Nueva York el 11 de marzo de 1950. Incluso esa parte donde él está, yo no sé si decir tocando, que suena como una trompeta con sordina, no es una trompeta con sordina, es Bobby McFerrin, él y su voz, ante un público inmenso, no recuerdo exactamente en qué parte era. El mismo creador de esa canción archiconocida, Don't Worry Be Happy, ¿cierto, Leroy? Exactamente. Bueno, continuamos con Leroy Gutiérrez de Magenta Ediciones. Estábamos hablando en el corte comercial sobre esa fabulosa, esos fabulosos libros de ¿Quién dijo Pomodoro? Kartoffel. Zapallo y Maní. Háblanos de esos libros y de los próximos lanzamientos que van a tener. Perfecto. La serie ¿Quién dijo? Es una serie de libros de información dedicados a los alimentos de origen americano. Entonces, ahí vamos a conseguir el tomate, vamos a conseguir la uyama, la calabaza, vamos a conseguir también la papa, y el más reciente de los títulos es el maní. O sea, es una primicia. Exactamente. Eso es lo uno ¿Ya lo está más en el mercado? Sí. Ya está en las librerías. Lo más reciente es el maní, y por allí, bueno, viene el choclo, que es el maíz. El maíz. Exactamente. ¿Quién dijo maní? Maní, ¿y quién dijo? Choclo. Choclo. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido a ustedes con esta serie? Oye, nos ha ido muy, muy bien, porque, aunque la gente no lo imagine, las editoriales venezolanas, sobre todo las editoriales dedicadas a libros para niños y jóvenes, bueno, han tenido una gran proyección fuera del país, y entonces nosotros hemos estado dentro de esta misma tendencia. Entonces, el año pasado, nuestros libros, los derechos de esos libros fueron adquiridos por una editorial mexicana llamada Porrúa, Hermanos Porrúa. Correcto. O sea que entonces, va, el libro va a comenzar a venderse en México. Exactamente. De hecho, los tres primeros libros, Pomodoro, Kartoffel y Zapallo, fueron adquiridos por esta editorial para tener una edición propia y comercializar esos libros idénticos, pero con el sello de esta editorial. Exactamente, de Porrúa. Oye, eso es un éxito notable, si se quiere, para la gente de ediciones, considerando que, y con todo el respeto que merecen nuestras editoriales, el mercado lector en México, como en otros países latinoamericanos, es inmenso. Sí, sí, sí. Decía Carlos Monsiváis, el escritor mexicano, que él prefería hacer libro oficial hacia el premio Nobel, porque resulta que los libros oficiales son adquiridos por el Estado, o son los que el Estado mexicano adquiere y luego regala, y se los regala una cantidad impresionante de cientos de miles de ejemplares. Entonces te aseguras una lectoría, digamos, que al final, espléndida. Claro, eso es lo que le importa al escritor, al narrador, que te lean. Claro, siempre los premios en metálico son bienvenidos, sin duda alguna, pero el hecho de que te lean ese es realmente el premio intrínseco que necesita y quiere el narrador. ¿Cómo llegaron a esta editorial mexicana? ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno, Magenta hizo lo que hacen la mayoría de las editoriales profesionales del mundo, que fue visitar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Una feria que se hace todos los años en el mes de noviembre en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México, donde se congregan una cantidad muy, muy grande de editores de toda Latinoamérica. Vienen también muchos editores de Canadá, de Estados Unidos, bibliotecarios sobre todo de Estados Unidos, vienen ¿cierto? Editores europeos, y allí se realizan durante varios días jornadas profesionales en las que hay compra de derechos, en las que los autores buscan editor, donde se promociona el libro. Y hay un intercambio muy, muy importante. O sea que ustedes le sacaron provecho, sin duda, a esa visita a la ciudad de Jalisco. Cómo no, cómo no. Claro, también creo que la calidad de nuestros libros fue lo suficientemente... No, sin duda. ...notoria como para que estas personas se interesaran. Claro, porque estas grandes editoriales, con una trayectoria tan bárbara que tienen en el mercado, sin duda que no van a apostar por un producto que, vamos a decirlo así, no se vea bien acabado. Exactamente. Esta serie nace así, como comentabas en el corte anterior, de la propia inspiración, si se quiere, o el propio trabajo de Magenta internamente. Sí, sí, cómo no. Esto fue una idea de Blanca Streponi, que te mencionaba, es la directora editorial. Ella, bueno, quería hacer una editorial de libros de información y quiso comenzar por una serie que a ella le parecía que era una serie realmente atractiva y que no tenía competencia, no había otros libros del mismo tema en el mercado, ¿no? Porque también lo que sucede también es que nosotros en Latinoamérica consumimos muchos libros importados de España, y muchos de los libros de información que nosotros leemos, si no la mayoría, sino casi todos los libros, son traídos de España, que a su vez los compra los derechos de esos libros en Francia, o en Estados Unidos, en Inglaterra, o en Alemania. Es toda una cadena. Exactamente. Entonces estos son libros venezolanos, pensados para el público venezolano, para el público latinoamericano, con una óptica latinoamericana. Qué bueno, qué bueno. Vamos a recordar a nuestros amigos oyentes que estamos conversando con Leroy Gutiérrez, de Magenta Ediciones. Leroy nos hizo mención sobre la participación que va a tener la editorial en el Salón del Libro, que arranca el próximo mes de abril, y nos comentabas, Leroy, que ustedes van a tener una especie de charla. Exactamente. De charla el sábado 12 de abril a partir de las 5 de la tarde. Yo sé que ya explicaste en el corte anterior más o menos qué era, pero vamos a recordar un poquito qué es lo que van a hacer para los amigos que nos están sintonizando en este momento. Perfecto. Nosotros vamos a hablar allí de los libros de información. De los libros de información. Esos libros que están dirigidos a niños y jóvenes que no son ficción, son los que llaman en inglés non-fiction. Libros de no ficción. Correcto, correcto. Ya está aclarado el punto. Perfecto. Porque esta memoria mía, Leroy, te lo digo aquí, que nadie se entere, es terrible. Es ¿qué otras cosas tenemos de Magenta que pudiéramos sacarle provecho? Magenta tiene un par de libros más, que es el libro Caracas Siempre Nueva, un libro realmente para adultos. ¿Que es una compilación? Es una compilación de crónicas acerca de la ciudad de Caracas. Están cronistas de la colonia hasta cronistas del siglo XX. Y hay montón de muchas visiones acerca de la ciudad, sobre su clima, sobre su gente, sobre su comida, sobre su paisaje. Ahí se puede ver, tener un panorama breve, muy rápido, acerca de cómo la ciudad ha cambiado, cómo fue hace más de 300 años cuando fue fundada, cómo, más o menos cómo es ahora, sobre todo por contraste, ¿no? Podemos darnos Correcto. Cuenta de cómo es la ciudad. De todas maneras, todos nuestros libros comparten gráficamente la misma propuesta. Todos son visualmente muy atractivos. Hay un predominio del trabajo visual muy, muy, muy importante. Mucho documento gráfico, muchas imágenes que ilustran y que estimulan también a Ciertamente. La lectura de los libros. Es así, ustedes tienen un grupo selecto de ilustradores, de fotógrafos para este tipo de trabajo. Sí, nosotros trabajamos con dos personas que son las que nos han ayudado con estos libros. Miriam Luque, que es la que se encarga del diseño de los libros, y Emeterio Gómez, que se llama igual que el famoso Emeterio Gómez, porque resulta que es su hijo. Correcto. Que se dedica a hacer la fotoilustración de los libros. Es decir, él toma imágenes y las interviene, y entonces crea unas nuevas imágenes a partir de este trabajo con las originales, ¿no? Además de eso, bueno, hacemos un trabajo de investigación importante en bancos de imágenes, en archivos de imágenes. Correcto, correcto. Páginas web oficiales. No, y como bien estabas comentando, que ustedes son un grupo pequeño dentro de la editorial. Sí, sí. Eso quiere decir que tienen mucho trabajo. Tenemos bastante trabajo, pero nos gusta lo que hacemos. Bueno, menos mal. Es que la mejor manera de acompasar eso y de pasarla bien es que te guste el trabajo. Exactamente. Imagínate hacerlo sin gusto, no tendría ningún sentido. Sobre todo en esto que nos compete a ambos, si se quiere, la parte de la literatura. De las alianzas editoriales, si se quiere, entonces la más importante es la que lograron concretar con esta gente en México. Sí, y con otro, yo no estoy seguro de si lo puedo decir o no, entonces yo voy a medio decirlo. Es con un grupo editorial muy grande, un grupo editorial que está radicado en España, pero tiene importante. Sus operaciones también aquí en Latinoamérica, que va a adquirir los derechos de otro de nuestros libros. Mejor dicho, lo adquirió ya. Ya lo adquirió. Estamos en vía así de cerrar el negocio. Bueno, yo te voy a ayudar un poco con respecto al comentario. Esto es un mensaje para la señora Blanca Estreponi, que está abierta la invitación a Librería Sónica para que, bueno, comparta con nosotros y complete la información. Exacto, una vez que esté cerrado el negocio, exacto, que lo diga. Que venga por acá. Bueno, antes de ir al corte comercial, recordamos que estamos regalando hoy el libro El vuelo del Alcatraz, de Francisco Herrera Luque, cortesía de Librería Sónica y de Monte Ávila Editores. ¿Qué debe hacer? Mandar la palabra libro al 3456, que significa dilo, coloca libro, su nombre, y posiblemente sea usted quien se gane el vuelo del Alcatraz. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, y también pueden escribirnos a través de libreriasonica@gmail.com. Ya venimos. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando una canción fabulosa, todo un clásico, 11 y 6 del señor Fito Páez, que el pasado 13 de marzo estuvo cumpliendo 45 años, nació en Rosario, en Argentina, el año 1963. A Fito le hicieron una entrevista y hablaba sobre esta canción, y él decía que no entendía por qué esa canción se volvió un himno, un éxito. Vaya humildad. Eso es una canción de las más extraordinarias de Rodolfo Páez Ábalos, mejor conocido como Fito Páez. Vamos ahora a continuar con nuestra sección de los blogs literarios. Los blogs de Librería Sónica. Bueno, y en nuestra sección ya toda una costumbre en Librería Sónica, que es de los blogs literarios. Bueno, Leroy, te acompañe, te pedimos, bueno, que nos des tus recomendaciones de blogs. ¿Qué te parece toda esta movida de los blogs literarios? Si has pasado por alguno, si te llama la atención alguno. A mí me gustan mucho los blogs, ¿no? Y los blogs literarios me parecen una muy gran idea. De hecho, yo tengo un blog. Adelante, ¿cuál es tu blog? No literario, más de enfocado en la edición de libros. Ah, pero tiene que ver con el mundo de literatura. Sí. ¿Cuál es tu blog? Se llama Sobre Edición. www.sobreedicion.blogspot.com. Oye, y cuéntanos sobre tu blog, Leroy. Bueno, yo lo empecé hace ya más de un año y me he dedicado a comentar temas y editoriales que a mí me parecen interesantes y todo y asuntos relacionados con la edición y el mercado del libro, con su promoción. Oye, qué bueno, con qué la bueno. Lectura. Y es muy interesante porque he tenido intercambio con gente de todas partes del mundo. De todas partes del mundo. Sí, eso es lo interesante del blog. Gente de Portugal, gente de Galicia, que es muy divertido porque me han escrito en portugués, me han escrito en gallego, y entonces yo les he respondido en español y ha sido realmente muy, oye, qué muy bueno. Estimulante, bueno, la experiencia. Ya me tomaré el momento para leer sobreedicion.blogspot.com. ¿Algún otro, aparte del tuyo, que recomiendes? Hay uno que me parece especialmente interesante, que es www.lapetiteclaudine.com. Yo he entrado a ese. Oye, me parece realmente muy, muy, muy buen blog. Oye, qué bueno. Te mantiene siempre como actualizado y tiene unos enlaces muy, muy, muy, muy chévere. Oye, qué bueno. Sí, toda esta movida del blog ha tomado un boom extraordinario. Claro, te consigues cosas fabulosas, sin duda. Sí, sí, sí. Te consigues otras cosas no tan fabulosas, pero al fin de cuentas tú vas a donde quieres. Y esa interacción que se establece entre el creador del sitio, del site o del blog literario, y como bien tú dices, con personas de otros lugares del mundo, de España, de Portugal, en tu caso. Eso ha sido una gran novedad, si se quiere. Yo confieso que estoy aún novato en el tema, porque yo descubrí todo este mundo del blog en el mes de agosto, del agosto del año pasado. Y bueno, comencé por allí con algunas cositas y realmente vas creciendo porque vas llegando a lugares extraordinarios. Y tal, bueno, a propósito de eso, quiero recomendarles un blog que, bueno, a mi juicio, es de grata lectura. Su autora se hace llamar Saudade. Se escribe tal cual, Saudade. Y se describe como resistente de lo imposible, soñadora de lo ingenuo. El blog se escribe así, bleu, con B labial o B de bonito, bleu para pluie, P-L-U y latina E, bleu para pluie.blogspot.com. De allí vamos a hacer lectura de un texto que se llama Ocre Azulado. La recuerdo con el viento azotando su cara, volatilizándose con el aire. Su cuerpo caminaba al son del silbido que la perseguía por las calles, mientras su risa se dejaba caer por las esquinas de los parques olvidados. El frío hacía llorar sus azules ojos que se volvían océanos que arrasaban miradas, mientras su piel se zambullía en el calor de un susurro. Su mirada acariciaba cada suspiro que le llegaba, como si fueran sus dedos los que rozaran aquel momento infinito. Yo la observaba sin respirar, temiendo que, al atravesar su camino mi respiración, ella se desvaneciera con el aire. Ocre Azulado, del blog bleu para pluie.blogspot.com. Lo repito porque es complejo. B-L-E-U, B labial, bleu para pluie, P-L-U y latina E, punto blogspot.com. ¿Qué te pareció de ese texto? Me gustó mucho. Señor Gutiérrez. Me gustó mucho y creo que ya había visitado. Sí, esta muchacha que según reza su propio blog, es una chica de 15, 16 años. Y lo importante de todo esto no es tan solo el hecho de leer cosas tan sublimes como estas, también narradas, contadas, sino que te consigues, por lo menos en este caso, que tiene un perfil definido de texto, ¿no? tú vas a otros blogs donde hay una mezcolanza de cosas, como en mi caso, hay un collage de cosas donde tienes narrativa, tienes crónica, tienes poesía, en fin, pero esta chica tiene claro su propósito narrativo y es una niña de apenas 15, 16 años, pero escribe de una manera extraordinaria. ¿Recordarás algún otro blog que te venga así a la memoria? Otro de un escritor argentino que creo que ahora está radicado en Barcelona, España, se llama, si no me equivoco, Hernán Orsay. Él ha escrito ya como 3 blogs, o los mantiene creo que todavía. Y bueno, él se ha dedicado a hacer literatura a través de los blogs. ¿A qué me refiero? Sus entradas, los posts que él hace en su blog son pequeñas historias que tienen a un personaje como protagonista. Y esos personajes se enlazan con otros personajes que están en otras entradas de su mismo blog. Entonces él va tejiendo como toda una historia, una trama historia, correcto. De las distintas, entre las distintas entradas de su blog. Es muy, realmente muy, muy, muy interesante. Sí, sí, en este medio, vamos a decirlo así, blogueril, te consigues con unas cosas estupendas realmente. Yo recuerdo que hace poco estuve en un blog, no me viene a la memoria ahorita el nombre, pero lo que quiero referir es que de verdad hay toda una movida muy, muy, muy intensa e interesante. Y lo jugoso de esto es que tú tienes la posibilidad de interactuar con ese creador, ese narrador, bien sean personas desconocidas, como muchos, o personas conocidas, y que quiero hacer mención de esto y pongo en atención a los oyentes de Librería Sónica, que la semana que viene vamos a estar con la narradora venezolana Judith Gerendas, que va a estar presentándonos en Librería Sónica, por supuesto, el libro La Balada del Bajista, una novela extraordinaria que además mereció el premio municipal de literatura en la mención narrativa. Bueno, y La Balada del Bajista es un blog, es el blog de la escritora venezolana Judith Gerendas, donde ella publica sus textos, incluso creo que tiene algunos capítulos de esta mencionada novela, una novela que yo les recomiendo, se suele decir con los ojos cerrados, pero en este caso no, con los ojos bien abiertos para que lean la obra y lo disfruten. Bueno, Leroy, gracias por tu visita en el día de hoy a Librería Sónica. Los micrófonos son tuyos siempre y está abierta la invitación a la señora Blanca Estreponi. Perfecto. Muchas gracias por la invitación a este programa realmente tan interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final. Trabajamos para ustedes Jason Maldonado y el otro Jason Maldonado. En la dirección general, el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. Y en los controles, el maestro Luis Enrique Delgado. Y nos despedimos con la siguiente estrofa de César Vallejo en Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.